Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a hacer que paséis un buen ratito de radio hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Sergio Monforte en el control de sonido, en nuestra coordinación Silvia Casasola, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz con virus. Estoy malito, hermanos y hermanas. Tengo un parque temático en el estómago que provoca ciertas alteraciones y no sé, pero teniendo aquí a mi siniestra Pepintre, yo creo que todo saldrá mejor, porque para eso es doctor en ello, y vamos a tener risoterapia esta noche asegurada, con chispa y muelle. Bueno, pues Juan Antonio Cebrián, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y con multitud de contenidos como estos. Ya lo hemos anunciado, Pepintre, después de la pausa electoral, estuvimos muy pendientes de la noche norteamericana, pues ya está de nuevo con todos nosotros el editor fundamental de la revista Chispa y Muelle, divulgación científica, divulgación literaria, divulgación cultural en definitiva. Hoy vamos a hablar de cuestiones que se nos antojan esenciales para entender el devenir de la humanidad. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de Gastón? ¿Quién no ha oído hablar de Gastón y de su famosa teoría, la teoría de la equivalencia 6? Bueno, pues hoy vamos a rendir homenaje a este hombre, osco, sí, osco, pero yo creo que gran impulsor de la cultura científica, gran físico, Gastón. Hoy la teoría de Gastón. Y además hablaremos de Igor Tovarich, un músico olvidado, defenestrado, hundido, un músico que acabó en Siberia, pero sabremos hoy por qué. Sus compañeros le hicieron el vacío. Y una vez vaciado, pues ya no le quedaba nada más que ofrecer, así que se tuvo que ir a Siberia. Igor Tovarich, hoy en Chispa y Muelle, no os lo perdáis, con Pepintre. Monográficos Zona Cero, atención, porque hoy vamos a hablar de una isla situada en el Pacífico, a unos 550 kilómetros de Costa Rica. Vamos a hablar de la isla de Cocos y de sus leyendas misteriosas. Dicen que hay unas cuatro leyendas fundamentales en esta isla. Cuatro leyendas que nos hablan de otros tantos tesoros. Uno de ellos importantísimo, el famoso Tesoro de Lima. Unas 30 toneladas de oro, de piedras preciosas, de imágenes áureas que fueron a parar a aquella isla a principios del siglo XIX, intentando las autoridades españolas que se las apropiaran, que apropiaran de esos tesoros los independentistas. Bueno, pues vamos a comentar todos los misterios que rodean a la isla de Cocos. Todo un vergel, patrimonio de la biodiversidad en este planeta. Un auténtico legado para las generaciones futuras. Nos lo aplicarán Jesús Callejo y Carlos Canales. Tendremos exploradores del misterio. Tenemos la sección habitual con Agustín Alcalá. Vamos a hablar de los exiliados. Ya sabéis que tras ganar las elecciones George Bush, muchos demócratas anunciaron que se iban del país. Unos 100.000 se interesaron por pisos, por finquitas en Canadá, en Inglaterra. Luego parece que no han sido tantos, ¿eh? Luego parece que se van a acomodar un poco más al estilo de vida norteamericano propuesto por George Bush. De ello hablaremos con Agustín Alcalá y de algunas otras circunstancias. Por ejemplo, que han sacado un medicamento para enfermedades cardíacas. Y hay una controversia muy seria porque dicen que el medicamento solo funciona en el corazón de los negros, de la etnia afroamericana. Así que esto ya está empezando a ser discriminatorio, dicen algunos. Una medicina que funciona mejor en el corazón de los negros que en el de los blancos. ¿Por qué será? ¿Qué diría de todo esto Louis Armstrong? Pues esa sección con Agustín Alcalá, que tanto os interesa, que tanto os gusta. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y la gente sin escrúpulo. Tenemos a un rumano, cómo no, que se casó con una muchacha muy guapa. Estuvo 3 años casado con ella y a los 3 años se percató que no quería casarse con ella, que se quería haber casado con su hermana, que era gemela, claro. O sea, se equivocó de gemela y estuvo 3 años. Ahora quiere devolverla y que le den a la gemela que él quiso. No sé si estarán todas conformes, luego lo comentaremos en la gente sin escrúpulos. Pero de verdad, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está Rumanía? Ayer tuvimos a la bruja Timisoara, que ha creado una alianza de brujas gitanas para obtener un puesto en el Senado rumano. Y todas las brujas del país están haciendo conjuros, están poniendo velas negras para que la bruja Timisoara llegue al Senado. ¡Ay, señor! Lo que nos queda por escuchar. Pues eso, hasta las 4 o 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Después de esa pequeña pausa provocada por las elecciones norteamericanas, Pepintre fue a Estados Unidos para investigar, para fijarse en cómo va la sociedad. para ver por qué se ganó aquello. Pues aquí está, Chispa y Muelle, una vez más. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pepín Tres. Muy buenas noches. Veo que vienes vestido de tío Sam, ¿eh? Con neopreno. He traído unas botas altas de goma, que me gusta muchísimo, porque ahora para estos días pues viene muy bien. ¿Eres aficionado al neopreno? Sí, hombre, yo siempre he usado neopreno, ¿eh? Yo desde que era muy pequeñito. Como aislante, ¿eh? No, sí, como aislante, porque como llevo cables que salen... Yo llevo unos cables, llevo unos catéteres. De fibra óptica, unos modem que llevo en la caja torácica, y entonces claro, pues como ya sale todo por la impresora, me tengo que ir protegido. Entonces me gusta muchísimo el neopreno. He utilizado también madera de roble, luego madera de embero, y bueno, ahora estoy con chopo. ¿El chopo qué tal? Bien. Me gusta, me lo pongo en, llevo toda la espina, lo que se llama espina dorsal. Dorsal. La espina dorsal, pues entonces me he hecho unos cajetines y entonces ahí llevo las llaves. Las llevo en madera. Ahí colgadas. Sí, las llevo, y así ya pues estoy seguro. O sea, que eres un hombre versátil. Sí, portátil. Sí, multiusos. Sí, multiusos, efectivamente. Eres como una navaja suiza. Pues se podría considerar. Te vamos abriendo, ¿no? Y vas viendo distintas posibilidades, efectivamente, aunque ninguna vale para gran cosa. Pero bueno, sí, son posibilidades, sí. Bueno, pues bienvenido, aquí traes tu Muchas revista gracias, bien hallado, Chispa y Muelle. Chispa y Muelle, como Chispa siempre, Muelle, efectivamente. Estamos aquí intentando ahondar en el conocimiento y en el desconocimiento. Desconocimiento, sobre todo, sí, bueno, ya sabes que están unidos. Conocimiento y desconocimiento siempre es como, suena antítesis, pero sin embargo no, es como la pescadilla, mejor que se muere de la cola. La cola. Sí, hay pescadillas que se mueren de la cola, no, yo no he entendido nunca. No, porque deberían ser pescadillos, en todo caso. Sí, pero bueno, se ha hecho con las pescadillas. Fíjate. No sé por qué, siempre es una provocación, ¿no? Sí, en el fondo es ese siempre un maltrato, y de todas maneras es una costumbre que yo no entiendo esas... O sea, ese tipo de pescadilla tampoco acabo yo de entenderla, porque quiero decir una pescadilla que se... ¿Dónde va? Exactamente, que se muerde la cola... ¿Dónde va? Claro que sí, y para eso ya está... Quo vadis. Sí, eso, tú lo has dicho, Quo vadis. La famosa pescadilla Quo vadis. Pues eso, para que se la coman los leones, que es lo que pasaba en Quo vadis, que cuando no tenían que comer, pues se comían la pescadilla que se muere de la cola, y no era, claro, por supuesto, eso no era lo mismo, pero bueno, Diocleciano ya puso ahí pues los puntos sobre las íes. Bueno, tú sabes mejor de eso. Bueno, puso al cristiano sobre la columna, ¿no? Sí, sobre la columna. ¿Sobre la columna? Sí, sobre mármol, era en marmolina. Eran cristianos marmolinos. Marmolinos. Sí. Bueno, pues en Chifre y Muelle presentamos, abogamos. Vamos a abogar por grandes intelectos que ha dado la humanidad. Y bueno, pues hombre, aunque es conocido. Nosotros nos gustan más los personajes desconocidos, pero Gastón es muy conocido. Sí, hombre, es conocido en algunos aspectos, pero no en su totalidad. No en su totalidad. Sí, por ejemplo, la infancia de Gastón, ¿no? Gastón no tuvo infancia. Nació directamente ya con 34 años. Pues mira, yo la verdad es que no podría precisarte, pero desde luego más de 26 sí tenía. Más de 26, sí, nació, porque su madre hubo una protesta en el vecindario. Porque la madre, lógicamente, la madre además no estaba, o sea, la madre estaba en Birmingham, cuando este niño nació en Bristol. Y luego le mandaron a su cuñada, a Felice, que se encargó de su manutención y de su educación. La educación muy poquito, lo mantenía solamente. Era una educación natural. Sí, dejó que fuera silvestrado. Era un chavalete cuando era joven, recién nacido, con 26 años. Con 26 años. Sí, sí. Era un joven asilvestrado. Entonces él usaba pijamas de seda. Porque le gustaba y se los comía su prima Leonís, que era... Hombre, Leonís. Leonís. Yo sabía que tarde o temprano saldría Leonís. Es que era se comía siempre. Era sosa. Sí, esta era sosa. Él era, hombre, no se le podía todavía definir como osco, porque era joven, pero sí llegó a serlo. Era osquillo. Y entonces le ofrecía siempre, a Leonís él llevaba siempre una caja, llevaba un plumier. Un plumier. Él tenía un plumier, y dentro del plumier, o sea, el plumier era, ya sabes, pues como así como un batiscafo, ¿no? Un batiscafo, diminuto. Y entonces él ahí portaba una serie de llevaba insignias, sí. Y llevaba siempre el retrato de su padre. que su padre había sido militar. ¿Militar? Sí, su padre era militar. Bueno, era trompetista. Su padre era trompetista. O sea, su padre era trompetista, pero bueno... Bueno, pero se le conoció más como militar, aunque nunca lo fue. Pero, sin embargo, todo el mundo, por su aspecto, decía, mira, el militar. Y él decía, no, hombre, por favor, mire, si yo lo que hago es, yo me gano la vida tocando la trompeta. Y dice, ya, pero claro, su aspecto, tiene usted un aspecto más de militar. Castrense, efectivamente. Sí, hombre, entre otras cosas, porque se vestía siempre de Mariscal Petén. Siempre iba vestido de Mariscal Petén. Siempre. Y fíjate que para un trompetista decían pues, sus mismos compañeros, porque tocaba en la orquesta Rodivín. Y entonces los compañeros de la orquesta Rodivín decían, joder. Ya viene Gastón. Ya viene, se llamaban igual, ¿no? Sí, el padre, sí, era Gastón Senior. Sí, Gastón Senior y Gastón... Ya viene Gastón Senior vestido de Mariscal Petén. Sí, de Mariscal Petén. Pero él era una fijación que tenía. Era porque... Y no por... No tampoco porque él había sido... Él era gaseoso en su... O sea, el padre... En su concepto era... Él la vida la imaginaba siempre su manera de transmitir sus sentimientos, porque él tenía dos sentimientos. Uno que era... Uno pues se podía considerar bueno, y otro sentimiento que era pues peor que el bueno, ¿no? O sea, vivía inmerso en una dualidad. Sí. Era dual. Era dual, efectivamente. Por eso tocaba la trompeta, porque la tocaba por dos canales. Él era un tocador de trompeta estereofónico. Estereofónico. Entonces, que para la época era... Eso fue un logro. Eso fue a la orquesta Rebilín... La que tocaba Rebilín, era verdad. La orquesta Rebilín. Sí, la que... Y gustaba cada vez que... Bueno, cada vez que se ponía, cada vez que Gastón tocaba la trompeta, los demás se marchaban a otra orquesta. Dejadle solo. Sí, entonces se iban todos a la... Bueno, hay que decir que fue, pues, claro, porque estamos aquí tanto matos, así un poquito al albur. Estamos dando por hecho que la gente... Claro. Y no, este hombre, para centrarlo un poquito, fue coetáneo de Montpellier, que ya hablamos la semana pasada, bueno, la anterior de Montpellier. Hablamos de Montpellier. Era coetáneo. Lo que pasa es que... Bueno, fue coetáneo de muchísimos, ¿eh? Sí. Fue coetáneo de Copérnico y de Montpellier. Y de Freud. Sí, hombre, el psicoanálisis para después de afeitado. Lo que pasa es que él tenía... Él lo que hacía... Cuando veía que un coetáneo suyo no iba a coincidir en edad, lo que hacía es que a uno le acortaba la vida y él, la vida que le acortaba a uno se la ponía al siguiente o al anterior. Bueno, ¿y qué pensaba Gastón Senior de su hijo? Uy. Aquí hay un problema terrible por el abandono que sufrió. Bueno, el abandono, el padre no llegó nunca, o sea, él sí le respetaba, pero como lo mandó en una caja, porque lo que contestaba, su madre, ya te digo, estaba en Birmingham. Pero entonces, los padres no se llegaron a conocer, ¿no? ¿Los padres de Gastón? No, nunca, jamás, no. Ellos nunca estuvieron juntos, no porque ella era religiosa, ella era una hermana, era sor, era de las que llevaban toca de esta planeadora. Sí. Ella siempre se dedicaba a... Ella sobrevoló Luxemburgo durante muchísimos años, cuando era sor voladora. Entonces, llevaba cofia, pero era de esta con aletín, o sea, no en la vertical. Aerodinámica. Sí, la aerodinámica, esa que es capaz de sobrevolar, bueno, sobrevuela muchísimo. Sí. Si ha habido, la orden de las volatineras, que era la que pertenecía a la madre, sí. Sobrevolaron, fueron de Luxemburgo a Mesopotamia, y allí plantaron un tipo de producto que lo hicieron más que nada por incrementar de alguna manera la botánica que podía tener un continente y otro continente. Entonces, lo que hacían era, medio continente lo dedicaban a un continente y el otro medio continente se lo dedicaban al otro continente. Y así con una forma de mezclar. Era una forma de entreverar. Ellos entreveraban. Entonces llevaron calabacines y llevaron el tomatón, lo que se llama el tomatón, el grande. El grande, no el pequeño, el tomatito. No el de rizo. No, el de rizo, el grande, el que es pérfido. Lo que llaman en Mesopotamia se le conoce como tomate pérfido. Pérfido. Y entonces este tomate es capaz, tú lo abres, en vez de como un tomate normal que se divide en dos hemisferios, podemos considerar, este se abre por meridianos. Por meridianos. Entonces lleva el meridiano, el meridiano de Greenville lo lleva, o sea, surge del el tomatón macedónico o mesopotámico. Que viene a ser lo mismo. Sí, pues, porque termina Macedonia y empieza Mesopotamia. Ahí no hay fronteras, Sí, no, era gente mucho más libre, mucho más liberal. Más limpia. Sí, era muchísimo. Por eso Gastón era un hombre limpio. Bueno, la cheslón de Gastón, que es uno de los... O sea, yo conocía a Gastón precisamente por lo que anunciaba siempre la cheslón de Gastón. La cheslón. La cheslón que utilizó Gastón estaba basada en el Zeppelin, de Von Zeppelin, que es un, bueno, es como una especie, se puede considerar como una silla, es una silla voladora, es una, lo que también viene en las mil y una noches como alfombra. Alfombra. Lo que pasa es que él, como las sillas las hacía Luis XV, el rey estebanista, y él era muy, él entraba en la corte como Pedro por su casa. Entraba como flotando. Sí, como flotando. Era un, bueno, sí. Como suspendido en el aire. Sí, porque era, le llamaban catamarán del espacio. Sí, sí, él siempre que entraba en la corte decía, mira, ahí viene catamarán. O sea, que esto ya era de familia, tanto la madre como el padre flotaban. Volaban. Sí, flotaban y veían dragones. Pero bueno, eso era por un tipo de producto que llevaba este, el tomatón. El tomatón en su simiente. El tomatón en su simiente, pues sí, producía una serie de... Un revulsivo. Un efecto. Sí, un efecto que se llamaba el efecto revulsivo. Y entonces ellos les salían así los pelos, no salía la pelambre. Eran hirsutos. Sí, no tenían vellumbre. No tenían vellumbre. Vellumbre exactamente lo tenían. Tenían óxido. Tenían. Y Gastón, precisamente, ese óxido, él tenía óxido en las axilas. Siempre con sus compañeros de clase, cuando le iban. De clase ya los repetidores, claro, porque él empezó las clases ya con una edad que no encontró. Niños de su edad nunca encontró. Esto lo llevó mal. Sí, en ese aspecto sí era un poquito. Podemos decir que era como carne de psicoanálisis, porque al no tener una infancia habitual, podemos decir habitual, sí. él se refugió en un pulmón de acero. Había un envase que le metían y le dejaban la cabeza afuera para que pudiera, porque claro, como tenía tal óxido en las axilas, los pectorales eran herrumbre pura. Sí, eran trampillas. Él llevaba unas trampillas, entonces él se levantaba por la herrumbre, eso se levantaba y surgían de ahí unos haces luminosos muy bonitos. Entonces, hombre, a las chicas les gustaba. Sí. Gastón siempre tuvo muchísimo éxito entre el sexo femenino, muchísimo éxito. Sí, pero amigos no. Amigos ninguno. Ni padres ni amigos. Por eso se metió en el pulmón de acero. Estuvo en el pulmón de acero hasta final del siglo y principio del siguiente. Se mantuvo allí de una manera incólume. Y entonces ahí, claro, posiblemente por ese tiempo que tenía pues para pensar, hacer resoluciones sobre ciertos problemas, él se da cuenta de la fuerza. O sea, él percibe la fuerza. Porque claro, ten en cuenta que estamos hablando de una época en la que solamente la fuerza llegaba hasta 3, a 4 me parece. O sea, estaba la fuerza 1, la fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Como mucho. Porque ya Copérnico apuntó que a partir de la fuerza 3 se te salen los dedos, las falanges se dispersan. O sea, los dedos... Sigue teniendo dedos, pero sin falanges. O sea, entonces tiene los dedos mucho más cortos. Sí, y cualquiera se atrevía a llegar a fuerza 5, ¿eh? Eso no lo había... O sea, eso era un desafío. Eso era un desafío. Precisamente Rockefeller daba un dólar al que fuera capaz de alcanzar fuerza 5. Entonces decía todos, claro, hombre, pero es que por un dólar no... No pierdo la mano. No lo hacemos, de 10. Y decía, no, hombre, por 10 lo hago yo. Entonces, claro, Rockefeller, sin embargo, él nunca se atrevió, porque era un... hombre, en la época, quiero decir, estamos hablando de un lenguaje de la época. Decimonónico. Prácticamente decimonónico. Le decía, era un cagón. Eso se le decía a Rockefeller. Entonces, él, sí, bueno, no es una palabra que ahora no se utiliza, pero sin embargo, a finales del siglo y principios del siguiente, era una palabra muy frecuente para a definir una serie de sentimientos que no se correspondían desde luego a los que tú intentabas plantear a los seres queridos, que aunque no vivieran contigo sí tenían un, sin menoscabo por supuesto, una raíz que ellos pudieran tener ascendencia sobre ti, ¿no? Y si tú atentabas contra eso, eras un cagón. Lo decían por escrito, era satírico, era atrevido. El New York siempre ha estado ahí un poquito, era la punta de lanza. Entonces Gastón, cuando descubre todas estas cosas, que las descubre muy poco a poco, no crees que las descubre todas de golpe. ¿Cuánto tardaría en elaborar? Tardó 28 minutos me parece. 28 minutos. En la teoría completa, hombre, la teoría, el principio de la teoría le costó menos, le costaría pues 6 o 7 minutos, pero luego ya hasta que desarrolló la, le costó, sí, 20 y tantos. Y o sea, el nudo. Sí, el nudo. Él empezó por lo que, sí, él lo planteó de una manera dramática. Sí. Él dijo, sí, planteamiento, nudo y desenlace. Al desenlace no llegó, llególe antes el desenlace propio que el desenlace de la teoría, pero bueno, él lo hizo, sí, de alguna manera hizo concomitarla. ¿Sufrió óbito? Bueno, sí, como tú muy bien decías, de Tovarich, de Fenestrose. Defenestraronle. Defenestraronle, pero por simpatía. Pero ¿cómo llegó a la fuerza 6? Pues partiendo de la 5. Se puede decir que estaba el máximo, o sea, había una teoría que venía de los mandingas, que era cuando ellos la fuerza 4 hasta ese momento, sí, estaba en los aurís. Era una tribu muy pequeña, desconocida prácticamente, los aurís, y entonces los aurís eran capaces de alcanzar fuerza 5, pero solamente lo hacían con las plantas. Solamente con las plantas. O sea, ellos, el resto de su musculatura nunca podían aumentarla en proporción a los centímetros cuadrados de piel que tenían en sus miembros. Fíjate. ¿Comprendes? Sí. Bueno, un poco. Pero falta que lo comprendas todo. El planteamiento. El hilo conductor. Sí. No, yo los aburís sí los conocí. Sí, los amurís eran. ¿No? Ah, los amurís. Los amurís. Bien, entonces, ellos vivían en unas cabañas muy bajitas. Muy bajitas. 11 centímetros. Eran palacitos, ¿no? Sí, era así. El palacito era, o sea, como altura, desde luego sí tenía más de 6 metros. Y luego la cabaña era pequeña, 30 centímetros, 30 y 32 centímetros. Claro, eso era insoportable. En verano era horrible. No, y en invierno. En los dos. Era insoportable todo el año. Resumiendo, era todo el año. Era todo el año. Entonces, esta tribu, que era nómada, al fin y al cabo, porque claro, no podía ser. Claro, de otra forma, era nómada. Entonces, cualquiera vuelve a casa. Sí, imposible. Preferían siempre descubrir territorios nuevos. Claro. Pero es curioso, porque fíjate lo que es la historia. Sí. Las orugas canoras que hemos hablado aquí, las orugas canoras, encuentran esa especie de nidos amorosos, y entonces ellas dicen, este es nuestro lugar. Y entonces, precisamente, todos los territorios que habían abandonado, precisamente los amurís. O sea, que las orugas canoras ocupan... Son vecinas. ¿El nicho? Sí, la vivienda. La vivienda de los amurís. El habitáculo de los amurís. Sí. Y esto a Gastón le llama muchísimo la atención. Sí. Porque él, claro, le decía, pero hay que ver qué inteligencia animal y a la vez qué armonía. O sea, porque eso es una armonía. O sea, que un humano, por bajito o contrito que se encuentre, sea capaz de... Sin menoscabo, de ofrecer su habitáculo a estos preciosísimos animales. Sí. Entonces, las orugas canoas mandan al ayuno un fargo, le mandan un telegrama. Que tenía que haber sido al revés, pero ellas, como estaban esperando, pero Union Fargo nunca les manda un telegrama a las orugas canoas. Ah. Entonces ellas, por cónclave, deciden nombrar una delegada para que mande un telegrama a quien tenía que mandárselo a ellas. Un cable. Exactamente, sí, lo que se llamaba antes un estereotipo, un prototipo. Entonces se lo manda, claro, la Union Fargo queda totalmente desconcertada, porque dice, claro, o sea, somos, ahí el presidente, Farnwell, que era el que estaba, Samuel Farnwell, que estaba en aquella época, era el que detentaba la dirección, claro, y el que marcaba un poquito la línea que tenía que llevar la Union Fargo, dice, claro, se da cuenta, dice, esto ha sido esto no puede continuar, claro. Porque nosotros somos los que teníamos que haber introducido a estos preciosos animales en esta literatura telegramática que somos la que nosotros hacemos. O sea, que las orugas canoras son las que reclaman la presencia de Gastón en el territorio samorí. No. Que no lo he seguido yo. Las orugas canoras tienen su vida como es normal en todo ser vivo, o mineral o planta. Y sin embargo, Gastón tenía una vida diferente, porque él lo que quería era con un ojo, él lo que utilizaba es un ojo especulativo. Un ojo especulativo. Él tenía un ojo especulativo y otro, era normal. Un ojo para ver y otro especulativo. Sí, y el otro especulativo. Entonces, con el que especulaba es cuando él intenta desarrollar, como digo, esa fuerza, pasar de la 4 a la 6. A la 6. Saltándose a la 5. Y ahí es donde empieza, ahí pues, dicen, yo tampoco quisiera poner la mano en el fuego, pero que precisamente cuando el Kaiser, el auténtico Kaiser, cuando ve ese salto que se intenta dar de proporción y velocidad, es cuando se crea esa situación indómita para lo que es Europa en aquella época. Y entonces interviene. Sí, interviene, que más vale que no hubiera intervenido, pero intervino. Y entonces Gastón ya dice, o sea, aquí es donde Gastón te voy a decir el enunciado, para que tú ya todo esto... Dice, todo sólido, y ahí es donde volvemos a los orígenes. Dice, todo sólido, mineral o planta, constreñido por doquier sobre la intersección de un plano, experimenta una fuerza equivalente a 6, o lo que es igual al espacio liberado. ¿Sabes cómo es esto? Sí. ¿Sabes cómo va? El espacio bien, liberado. Al espacio liberado. Sí. Entonces, me ha gustado porque esto luego lo comento con los amigos. Sí, hombre. No, yo esto te lo puedo dejar por escrito porque esto es una cosa digna de verse, de cómo se puede llegar de fuerza 4 a fuerza 6, incluso prescindiendo de la 5, y es todo por el... hay que poner atención. Mi padre me enseñó a pasar de la segunda marcha a la cuarta sin pisar el embrague. Exacto, evitando la tercera. Evitando la tercera, y lo puedes hacer incluso con el motor apagado. Sí, eso se puede, eso lo hacían también los amuris. Es un nomadeo. Estos lo hacían cuando tenían que trasladarse de sitio a sitio, siempre hacen así. Metían primera y se iban de primera a cuarta, y todo, y sin cambiarle nada. O sea, bueno, hacían, es elemental, eso es telequinesia. Entonces, ¿quedó demostrado empíricamente? Empíricamente, sí. Él además, Gastón era muy... para eso sí, era empírico. Era empírico. Sí. Cuando se da cuenta del problema de las falanges, que no puede, o sea, si prescinde de dos de las falanges que tiene en el índice, el meñique se le va a convertir como si fuera en anular. Y el anular pasaría a ser lo que se conocía como corazón. Corazón. Entonces dice, claro, si la punción, o sea, si el corazón es capaz, por leucocitos o por hematíes o por plaquetas, es capaz de desarrollar la fuerza X, aquí llamémosla X, yo desde luego tendría que intentar hacer lo mismo por flexión. Y él lo hace por flexión. Por eso digo que él descarga toda esa fuerza sobre la intersección de un plano. Y entonces, claro, eso ahí te queda, el sólido te queda en el espacio. Sí, la verdad que... Sí, lo comprendes, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora ya por fin ya tengo los datos rigurosos, sí. Bien explicados, divulgativos. Sí, pues... Gracias a Chispa y Muelle. Hemos visto la luz una vez más. No, y gracias a Gastón. Y Gastón. Con todo esto. ¿El apellido era? No tuvo. Al no tener. Los padres, como no eran como tales, entonces no dieron el apellido. Bueno. En la caja pusieron Gastón y con Gastón se quedó. O sea, no hubo más. Sí. Y salió de todo esto, salió el abanico y la escafandra, que fueron dos de la aplicación, concretamente de la teoría de Gastón. El abanico, sobre todo. De la fuerza 6. Y bueno, la escafandra también. La escafandra también. Bueno, el abanico fue el. Bueno, el abanico o la escafandra. El abanico el que más, pero no, la escafandra también, ¿eh? También tuvo su público. Sí, la escafandra bueno. También, hombre, sobre todo el abanico, ¿eh? La escafandra y el abanico. La escafandra, sí, pero el abanico. Llega las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego regresamos con Chispa y Muelle porque hay que averiguar cosas sobre Igor Tovarich. Qué gran músico. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ay, qué ratito tan bueno estamos pasando en nuestra Chispa y Muelle de hoy. Hemos averiguado cosas sobre la teoría famosa de Gastón y la fuerza 6, la equivalencia 6, fuerza 6. Sí. Y ahora, pues, sobre Igor o Igor, que de las dos maneras se puede decir, me contaba Pepín, los exégetas de Igor Tovarich siempre han tenido muchos problemas, sobre todo en los congresos relacionados con su figura, ¿verdad? Sobre cómo llamarle, ¿no? ¿Cómo llamarle? De hecho, hubo mucha gente que le llamó Luisín. Luisín. Luisín, porque... Ante la duda, ¿verdad? Le resultaba más fácil. Y además que como su origen era ruso, y en Rusia el nombre de Luis es muy... resulta muy simpático. Muy simpático. Luis. Sí, Luis. Y les gusta mucho la fonética de ese sonido. Y entonces, pues bueno, pues en el fondo, familiarmente le trataban como Luis. Exacto. Pero la madre que siempre le llamó de tú. Sí. Etú, ¿verdad? Etú, exactamente, etú. Sí, es que confundía con Eto, sí, es Eto y Etú. Sí, claro, bueno, Eta, Eti, sí, está mal. Tenía todas las vocales, es cierto. Entonces, este músico, a mí me impresionó, es un músico, sigue de alguna manera los pasos de Sibelius, de Wagner y de... De Paganini. De Paganini tiene algo, tiene alguna cosita también de Paganini y de Mahler, de Gustav. De Gustav. Gustav. Gustav, no confundir con Román. No, Román Mahler no tenía nada que ver con Gustav, efectivamente. Entonces, es un músico, sobre todo, para muchos se le considera un músico menor, hombre, desde luego alto no era, era, pues estaría en el 1,30 aproximadamente, 1,30, quizá ya, ya cuando llegó... hombre, mocetón nunca fue. No. Mocetón nunca fue. Hombre, sufrió una elongación. Sí, pero eso fue... Al final. Sí, sí, sí, eso fue al final, sí, porque te tuvo, sí, es que su madre, que era, bueno, sus padres en general. Sus padres en general, que eran buena gente, muy sencilla, sí. Eran, se dedicaban a la labranza. Eran del campo. Sí, eran de... Bueno, ellos luego vivieron en San Petersburgo, pero en principio vivían en lo que es el campo que rodea a San Petersburgo. Lo que pasa es que luego ya se trasladaron, porque el niño tenía un juguete, o sea, le regalaron, estos son de estas anécdotas que le pasan en la vida a alguien y que luego se la modifican, porque le regaló una tía suya, que era hermana de su padre, sí. Pues le regaló un carrito de heno, del cual surgía un géiser que le galvanizó las manos, se las galvanizó todas en plata y cobre. Porque él quiso meter las manos ahí, ¿no? Es que el juguete tenía un mecanismo que precisamente consistía en eso. Entonces lanzaba era como una especie, lo que llamaban chorretón, era un chorretón que galvanizaba todo aquello que estaba en su proximidad. Entonces este niño, que tenía dos ocas y tenía también una gata hacia mesa, pues estos animales huyeron. Percibieron. Sí, percibieron que podía haber un cierto peligro a su integridad. Entonces ellos fueron los primeros que se trasladaron a San Petersburgo. Estos animales alquilaron una casa muy bonita ya en San Petersburgo. En el gran barrio de los Nicolases. Y entonces les mandaron una misiva a la familia, diciendo que ya que ellos tenían allí la residencia, que estarían encantados en que participaran y que volvieran a vivir unidos. Sí, para compartir gastos. Efectivamente, sí, porque también eso para esos animales era mucho, porque era una casa de unas dimensiones y bueno, que tenía además cierto lujo, porque tenía terciopelos, tenía oropeles en el suelo. Iba todo el suelo, iba en oropel. En moquetado. Oropel. Oropel y luego llevaba moqueta y terrazo. Pero estratificado. O sea, lo llevaba todo. Una capa superponíase a la anterior y entonces creaba una especie de mullido fluido. Lo que se llamaba, que estaba muy valorado en la Rusia de entonces, la Rusia de los Ares, el mullido fluido. Entonces, estos preciosos animales son capaces de recuperar a una y otra vez a la familia. Y entonces a Igor, como preferíais, porque de ambas maneras es correcto. Sí. Bueno, si es grande, también en brevo también. Brevo, sí, pero eso sí es corto. Pero Igor es el diminutivo. Sí, has puesto ahí el dedo, es la draga, efectivamente, es el diminutivo, sí. Bien, entonces este joven que, bueno, no tenía una profesión definida, pero su padre era amante de las letras, decide por él. Sí, dice, te vas a hacer primero agrimensor y después te vas a hacer músico. Entonces el niño sigue desde luego los pasos, entonces consigue además hacer una especie de compagina. Compagina. O sea, el padre lo que dice, tú estudias y luego no vales. Sí, ya pues, es músico. Exactamente, pues ya si como agrimensor no eres capaz de ganarte la vida, entonces no te queda más que registrador de la propiedad. Pero como en aquella época, pues eso era un coto cerrado. No podían entrar más que gente de la nobleza zaresca. Entonces este joven dice, bueno, pues entonces se hace músico. Lo que pasa es que él no toca ningún instrumento. Él es un músico, digamos, teórico. Es un músico teórico. Fíjate, es curioso porque este hombre concibe la orquesta. Él escribe sobre todo poemas sinfónicos. Yo recuerdo el tonel oblongo. El tonel oblongo. Sí. Qué impacto causó. Preciosísimo. El tonel oblongo, sí. Hay también otra, porque la vida me está llena de anécdotas. Su vida como tal no vale un pimiento, pero está vamos, quiero decir, vale lo que vale. Bueno, tampoco vamos aquí a exagerar. No queremos que los personajes, sobre todo chispa y muelle, la precisión que quiere alcanzar este... Rigurosidad. Exactitud. Es rigurosa, exactitud. Que no crear una imagen ficticia del personaje, sino que sea lo más ajustada posible a lo que en su vida fue. O sea, el tonel oblongo es un éxito, sí, lo contamos. Sí, lo contamos. El tonel oblongo se puede considerar efectivamente que gusta muchísimo a toda la parroquia musical. Luego escribe La mariposa burlona, que también es bonito. Bueno, y... otro nivel. leer. Claro. Sí, es claro, porque es también es un poema sinfónico, pero lógicamente el tipo de poema es distinto, porque va en octosílabos. Entonces, claro, entonces es, el tipo de música resultante pues es música de 8, de 8 por 8. Entonces le salen 64, y cuando él va con 64 a la corte, dice, no puede ser. No puede usted ser. No puede venir con tantos, o sea, usted está bien que sea un músico de corte, pero no puede venir con tantos allegados. Entonces dice, bueno, pues lo voy a escribir en 4x3. Dice, sí, 4x3, 12. Dice, sí, eso sí se lo admitimos. ¿Puede usted venir? Efectivamente. Entonces él llega con sus 12 acólitos, lo que él llamaba sus 12 acólitos. Sí, y ahí escriben ya la que posiblemente sea la más conocida, que es Corazón de Melón. Hombre. Está, palabras mayúsculas, ¿eh? Corazón de Melón se convierte incluso para lo que es un poema sinfónico, se convierte en una pieza... Bueno, depende, sí. Porque si es de Villaconejos... De grandísima calidad. Sí. Corazón de Melón. Corazón de Melón. Y entonces es curioso porque organizan una recepción. Viene, es invitado a la corte de... En aquella época estaba la zarina Nicolina y el zar Nicolás. Entonces estaban los dos, gran pareja. Entonces invitan a este hombre, al haber llegado yo a un acuerdo de en qué tenía que escribir, en qué clave y en qué métrica tenía que escribir estas cosas. Sí. Entonces le invitan a la corte para que haga una representación. Él la hace el día anterior. La representación. Él nunca le gustaba, su demostración nunca gustaba que fuera en público. Y luego ya claro, el día siguiente cuando era la representación era a base de rumores. Efectivamente, entonces lo que hacían es que claro, pues sí ha sido, porque él, fíjate, es curioso porque cuando él se plantea esto, dice, ya que me va a escuchar la zarina Nicolina, lo que voy a hacer es cambiar el concepto orquestal. Entonces lo que hace es que la melodía pasa a llevarla como peso principal, digamos, como narradora melódica, es son los timbales sinfónicos y la tamboleta plana. Entonces, claro, el resto de la orquesta, o sea, la cuerda y la madera, pasan a golpear sus instrumentos los unos contra los otros. Es verdad que estuvo siempre buscando un hueco para la gaita charra, pero no pudo ser. No pudo porque en aquella época había muy malas relaciones con México. A través de... Cuando fue Gustav, cuando Mahler estuvo en Cuernavaca. Y entonces se encontró con Maximiliano. Y Antes de ser fusilado, efectivamente. Y le dijo, esto no es vida. Esto no es vida. Vas mal, Maxi. Efectivamente, esto no es vida. Entonces, Mahler anunciole, dijo, no... O sea, deja las cosas como están. Que es también una de las frases... No insistas. Y entonces él mantuvo la orquesta con esa manera. Entonces él, fíjate que es curioso, porque metal y madera entraban en Anacrusa. Entraban en Anacrusa. Entonces golpeaban sus instrumentos unos contra otros y hacían un descanso de una negra con puntillo cada 36 compases. Y entonces, claro, cuando ve esto la zarina Nicolina, le da un derrame, se le agarra así al pecho y cae. Entonces, claro, fue cuando vino Rasputín, ¿no? Cuando intentó salvar a la zarina. Sí, Rasputín le dio así con... O sea, le no es que abofeteara, pero quiero decir que... Se pasó. Sí, no, intentó que recibiera un aire fresco, un aire nuevo. Sí. Y entonces la lleva a la Baja Sajonia. Pero allí esta joven se convierte, vamos, que ya no era tan joven, se convierte, quizá por la influencia musical, al haber escuchado la orquesta y esos poemas sinfónicos, se convierte en un busto de mármol verde. Entonces el zar Nicolás dice, claro... ¿Dónde voy yo con esto? Claro, yo ahora con un busto de mármol verde. Y entonces Tovarich es expulsado de la corte. Él marcha entonces a... lo que pasa es que le dicen, antes, o sea, te vamos a expulsar, pero antes nos tienes que dejar la cabeza. Entonces le deja la cabeza en prenda en San Petersburgo, sí, y le mandan con el resto a París. Entonces él en París negocia, claro, lógicamente la vida no es como ahora. Pero la vida, pues sí, era distinta, sí, más cara. Entonces compra la cabeza de María Antonieta, que la tenía allí en París. Entonces él se pone, se crea una confusión. Por eso pensaban muchos, ha habido historiadores que a Igor le consideraban hembra. Ah, vos decían que era la María Antonieta de la música. Sí, sí, decían que era que había perdido la cabeza. Es una palabra, decían. Es que bueno. Este músico, hombre, si escuchamos a Somber, sí, pero no es lo mismo. Y él decía, de luego no es lo mismo. Y él empezó a tener ideas distintas. O sea, él tuvo, y hubo una época incluso que tenía dos cabezas, porque luego el zar Nicolás se arrepintió. Ay, y mandóle la suya, sí, le devolvió la suya. Y dice, mira, he estado viendo esto, tú, pues, quizá tú no fueras culpable, porque al fin y al cabo un anacrusa es un anacrusa. Y un silencio con redonda o sí, con una negra con puntillo, sí. Eso tampoco va a afectar nuestras relaciones internacionales. Y por eso acabaron llamándole el bicéfalo de San Petersburgo. El bicéfalo de San Petersburgo, efectivamente, que es el nombre que por el que le dieron luego el Nobel de la Paz, porque él regaló las dos cabezas que ya tenía, sí, las regaló, las sí, dos, sí. Se las regaló al rey de Suecia. Y pero dijo, renunció. Sí, renunció a las dos. Dijo, sí, yo estaba a gusto sin tener nada sobre los hombros, para que ahora voy a tener que llevar dos. Entonces, eso, pues, gustó mucho en la corte sueca, y entonces le dieron un Nobel, le dieron dos, uno por cada cabeza, uno como hombre y otro como mujer. Y entonces este hombre pasó sus días, luego ya se recluyóse y terminó siendo un místico que lo único que hacía era dormir. Bueno, pues esta es la historia de Igor Tovarich, sorprendente, conmovedora, el bicéfalo de San Petersburgo. Tenemos un nuevo icono, ¿verdad? Sí, y trabajó mucho con el pícolo. Él hizo dos cosas. Ah, que lo llevaron de esclavo a Siberia. No, porque le dejamos. Era esclavo, pero en libertad. Era un liberto. Entonces, ya tenía un nombre de líos. Los nombres que él tenía, unos que le llamaban Igor, otros que le llamaban Igor. Y luego, ya cuando por fin otros le llaman liberto, dice: yo no puedo con esto. Dice: es imposible. O sea, yo necesito tener una entidad. Y entonces es cuando se hace místico, se cortó las dos piernas, se las dejó a la altura del fémur. Se las cortó en el fémur. O sea, que acabó sus días sin piernas y sin cabeza. Sí, en un carrito, tenía un carrito de lona. Entonces cuando ya dejaron llamarle de todo eso y le empezaron a llamar tronco. Sí, es un poco, sí, era esa manera, que luego ha llegado hasta nuestros días. Ese, en plan amistoso le llamaban tronco. ¿Qué pasa, tronco? Bueno. Igor Tovarich, qué gran hombre, qué gran músico, y qué grandes oyentes tenemos en el consultorio para Pepín 3 de Chispa y Muelle. Sí, Martín Espósito. Aquí tenemos a Chema, o Fernando, dice. Me interesa mucho... De Valencia. Me interesa mucho tu principio sobre la porosidad del universo y me gustaría que ahondaras en él. Dice, ¿es la explicación posible de la teoría del caos? ¿Puede una oruga canora mover sus patitas en Canberra y provocar un huracán en Tordesillas? Sí puede hacerlo. Bueno, vamos por partes, Rafael. Vamos a hacerlo por partes. Repasaremos precisamente lo que es la construcción del universo. O sea, el universo para todos. Esto vale para todos. No va solo para Rafael y para todos. Para incluso para Raúl. Sí. Estratos. O sea, primero, hormigón. Hormigón. Para que tenga solidez. Base. La base. Vale. Luego va la piedra pómez, que es lo que permite esa porosidad que hace que lógicamente el polvo cósmico, lo es el magma también, considerado magma o polvo cósmico, polvo galáctico, pues entonces se filtre. Y luego está el metacrilato, que va por estratos, eso va entreverado. ¿Para qué? ¿Qué te permite el metacrilato? El tilintintilis de las estrellas. Tú no podrías ver el tilintintar de las estrellas si no estuviera el metacrilato, porque tendrías que esperar a que el agujero o poro de esa piedra coincidiera con el tilintin. Y entonces sería, si el cometa Halley pasa cada más de 15.000 millones de años luz por decímetro cuadrado, si no tuviera el metacrilato, el universo habría que esperar bastante más, 2 o 3 años más, por lo menos, luz, por supuesto. Sí, Macarena. A ver, tenemos a Jesús de Zaragoza que pregunta, ¿es cierto que si visionamos los vingueros 7 veces seguidas a cámara lenta, Pajares y Esteso acaban convirtiéndose en Copérnico y Madame Curie? Sí. Ha dado en el clavo. Sí, has puesto el dedo en la llaga. Sí, sin más. Sí, Martín. Es que Santi. Que son buenísimos, ¿eh? ¿Se podría considerar a Nicolau un forofo de los torrendos? Más bien querrá decir torreznos, el oyente. Dice, como lo fue Cristóbal Colón, que hizo pandilla con los reyes católicos para ir a buscar níscalos al otro lado del mundo y ya de paso buscar nuevos tipos de pollos pito en vez de pájaros pito. Efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Veo que has estado atento a toda esa trayectoria. Sí, es cierto, el pajarito pito, que me imagino a qué te refieres, trajo lo Colón, lo trajo de San Salvador, que es de donde... famoso, realmente. Entonces el famoso pájaro de San Salvador, que sí, luego pasa a ser pájaro pito. Efectivamente, que luego aquí en Talavera de la Reina se hace en cerámica. En cerámica. En cerámica, es el pajarito pito de toda la vida. Y ese, efectivamente, sí es como muy bendecida, es por lo que Isabel la Católica le vendió las joyas, pero se las vendió a su marido. Que eso es una idea que nunca, eso nunca se acabó de creer. Le dice, no, vendió las joyas, ya, pero se las vendió a su consorte. A su consorte. Y entonces el consorte le pagó a Cristóbal Colón, mandándole a la distancia a que encontrara las Indias, y fíjate lo que encontró, no tenía absolutamente nada que ver. Nada que ver con nada ella. Que ver. Y, bueno, al final se dio tales golpes de pecho, Cristóbal Colón, que se hundió todas las dos costillas, las principales. ¿Y lo que se llama, sí, hizo un, y le trasladaron el pulmón y tuvo tisis, que es por lo que murió. Sí, Macarena. A ver, Miguel dice, ¿por qué los ácidos asiduos fluorifican ultraponiéndose a los mariplastos azules sin hacer daño ni retropupa a los boquerones del subcaribe? Pues ya lo dije. Eso lo dije ya. Ya lo dije, que está repitiendo. Pues el sequillo ha sido de rodio. Si es normal, si el sequillo ha sido de rodio, tiene los dos carbonatos. ¿Te acuerdas? El amarillo y el negro. Y el negro, pues, sí. Y claro, que por eso se confunden a veces con las abejas. Pero la abeja, lo único que tiene que hacer es dejar su polen. Y eso se lo deja, ¿quién era? ¿Antonio? Antonio, céntrate un poquito, Si no es más que repasar, o sea, sequío ha sido de rollo, con dos cables, el amarillo y el negro, y el otro va a masa. Pues quita el masa, eso te lo pones en el cuello, y entonces con el rojo y con el amarillo haces lo que se llama un corto. Blas Jesús dice, he oído decir que el yogur de breva tiene una problemática inherente a su ingesta. ¿Tal extremo es cierto o por el contrario se trata de una leyenda urbana? Es una leyenda urbana, pero una leyenda urbana justificada. Eso viene de Michelin, del marqués de Michelin, que fue el que inventó el yogur y la rueda de goma. Todo lo que venía en envase de plástico es de marqués de Michelin. Y entonces el marqués de Michelin sí lo dijo, y él recomienda al griego. Sí, nos ha escrito Miguel Ángel Sarro y dice, me gustaría que me resolvieses una duda existencial. ¿Los que nacemos con apellidos horribles deberíamos tener un estado propio con sus fueros? ¿Con qué ha dicho? ¿Con qué? ¿Un estado propio con...? Con sus fueros. Ah, con sus fueros. Con sus fueros, sí, por supuesto. Bueno, un estado propio deberíamos tenerlo, aunque tengas el apellido, aunque te llames Martínez. O sea, tú te llamas Martínez, pues tienes derecho a tener un fuero, naturalmente, tener tus fueros y tener un estado propio. Yo creo que lo que se tiende ahora mismo es a intentar nacionalizarse, pero individualmente. O sea, nada de andar ya con tonterías. O sea, un ser humano, un país. Exactamente, o sea, ser humano y país. Y entonces tú detentas tus cargos, te puedes, normal, dependiendo de lo que seas, si eres republicano, eres monárquico, pues te puedes hacer lo que tú quieras, o presidente de tu propio gobierno, o presidente de la república. Y luego ya, pues otra cosa es la alianza de civilizaciones, eso ya es cada uno lo que quiera hacer. Exactamente, eso luego ya es el libre albedrío, o sea, entonces, es eso, libre albedrío, y luego goma, que es lo que, o sea, un envase. O sea, básicamente lo que necesita este joven es un envase. JJ dice, ¿por qué cuando se ejerce una presión de 1,4 gigavatios sobre la junta de la trócola repercute negativamente sobre el mozombolombo? Pues eso es por la tapa del Delco. Porque se fusiona, y entonces funciona. En vez de funcionar 1-3-2-4, funciona 1-3-2-4, que es lo mismo, pero es distinto. Y luego depende mucho de la inyección, ¿no? Naturalmente. Si lleva inyección, pues ahí ya interviene el practicante. Y entonces son dos mundos distintos. Jesús dice, ¿es cierto que antes de dedicar tu vida a la ciencia fuiste un boxeador conocido como el Sandokan del Vallés? Es cierto. No he querido decir nada para no asustar a los oyentes. Para no impresionar. Sí. Yo era lanzador de cuchillos. Yo lanzaba cuchillos a la que fue mi hermana pequeña. Pero no me dejaron seguir en la profesión. Vamos con la última. Juanma te solicita un monográfico acerca de la apasionante filosofía del taladrismo y de sus dos míticos pioneros, Black and Decker, precursores del actual piercing. Es cierto, joder, qué atento, oye, me da gusto, es que la verdad es que es un placer. Pues sí, es cierto. Dedicaremos, sí, quedamos emplazados para hacer un... Bueno, en vez de hacer un monográfico, vamos a hacerlo durante 2 o 3 años. Sí, porque da mucho juego. Esto va a juego. Entonces nos asegurarnos el curro también, que eso es importante. Entonces vamos a plantear una sección que sea quinquenal. Quinquenal, sí, ya vamos a redondear. El quinquenio de Black and Decker. Exactamente. La broca sin fin. Eso es. Y entonces ya llegaremos, o sea, será tal el pozo de conocimiento que lleguemos a concebir, que va a ser a gusto de todos. Sí, sí, lo dejamos ahí. Bueno, fenomenal. Yo creo que nuestros oyentes han quedado muy satisfechos con tus sabias explicaciones. Y yo más, ¿sí? Sí. Chispa y Muelle ya es una gozosa realidad. Su editor Pepín Tré nos proporciona momentos de auténtico placer. Muchas gracias, Pepín. Hasta la semana que viene. Y... muchas gracias a vosotros. La he forrado en, ahora va forrada en, por fuera, la he forrado ya en plástico. La de la tapa, ¿eh? La tapa va... Ah, para que no se desgaste. La... Sí. Le he puesto un forro y he puesto la música de Siete Novias para Siete Hermanos en la portada. Como regalo. Y sí, eso va como regalo. O sea, el que quite el plástico, pues se escuchará... al quitar el plástico, se escucha una preciosa melodía que de Siete Novias para Siete Hermanos. Y puse la contraportada a Los Cañones de Navarone. Para que sea más completo, o sea, quiero decir, paquete completo. Para que se amplíe un poco, ¿no? Sí, el espectro. Sí, hay que estar ahí, hay que estar. El filo de la navaja. Muchas gracias, Pepín. De nada, ¿te cuento alguna otra cosa? No. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. De los vientos en Onda Cero.

porque es un incluso en la carga. Cuéntanos, Macarena. Bueno, se trata del petrolero Tropic, que procedía del Golfo Pérsico y que se ha hundido al escorarse en la parte sur del Canal de Suez. Sí. El accidente ha hecho además que 120 barcos más se vieran bloqueados y que de momento no puedan salir de allí. El hundimiento de este petrolero con bandera de Liberia ha obligado a las autoridades del canal a cerrar esta estratégica vía por primera vez en tiempos de paz. Según la autoridad del canal, la vía podrá permanecer cerrada por lo menos durante 3 días hasta que el carguero liberiano pueda ser reflotado y trasladado a una zona segura. El petrolero, con 79.000 toneladas de crudo, perdió el equilibrio y se encuentra recostado sobre una de las orillas del canal, bloqueando el paso de otros barcos en ambas direcciones. Los equipos de rescate centran ahora sus esfuerzos en extraer la carga para evitar que se produzca una catástrofe ecológica similar a la que hemos vivido en nuestro país hace poco con el Prestige. Uh-huh. Atención, porque lleva una carga idéntica a la que llevaba el Prestige cuando se hundió. El Prestige creo que llevaba, bueno, se presume, uh-huh, que llevaba unas 77.000 toneladas. Sí. Y este, el Tropic, lleva 79.000. Más o menos, o sea, sí, que es un buque muy parecido al Prestige. Pues sí, características muy similares. Pero atención, la curiosidad viene porque el Canal de Suez es la primera vez que se cierra en tiempos de paz. Desde las guerras, yo creo que desde el año 56, no se cerraba el canal de Suez, y ha provocado un colapso de 120 buques a la espera de que este barco sea reflotado. Claro, para poder otra vez abrir el paso. Bueno, y además también se está comentando que bueno, esto está teniendo consecuencias pues en todos los ámbitos, por ejemplo en el del precio del petróleo, porque bueno, que el canal de Suez esté cerrado. No, mira, otros 120 mercantes y petroleros están esperando avanzar un poquito o superar el paso del canal. Uh-huh. Bueno, pues aquí tenemos este petrolero, el Prestige. No, el Tropic, que ha quedado varado, ha quedado semi-hundido en uno de los lados del canal de Suez, y esto ha provocado que se cierre por primera vez en tiempos de paz. Atención a la presunta catástrofe ecológica que puede surgir, aunque ahí está todo muy controlado. Ha sido el barco rápidamente... Sí. Tratado, le están extrayendo el crudo. En principio tampoco ha habido una fuga, no, como ha habido fuga. Ocurrió en nuestro caso. O sea, ha sido un varamiento. Sí, de momento sí. Un varamiento. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de lo que ha acontecido con este petrolero, el Tropic, en el canal de Suez. Y la curiosidad viene ahí, es la primera vez que el canal de Suez se cierra en tiempos de paz. Todo ello provocado por un petrolero muy similar al Prestige, con 79.000 toneladas de crudo en su interior. Ay, señor, ¿cómo está el tránsito de los mares y de los océanos? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Hay que hablar con Agustín Alcalá, tenemos que contar cosas, hay exploradores del misterio, correos electrónicos y la gente sin escrúpulo. En una hora fascinante por delante para La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en un minuto conectamos con nuestro querido Agustín Alcalá, nuestro hombre en Estados Unidos, nuestro enlace con aquel país tan impresionante, para comentar algunos asuntos de aquella actualidad que tanto nos motiva. Además, nuestro correo electrónico, nuestra gente sin escrúpulo y azul y verde, abundante información azul y verde. Querido Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Bueno, estaba yo pensando, digo, ¿acaso Bruce Springsteen está buscando alojamiento ahora en Londres o en Ottawa? Claro. Pues más de uno va a cargar a los muebles, va a intentar casarse con alguna canadiense. Y por ahora ha habido muchísimas personas. La verdad es que no hay un número concreto de ciudadanos norteamericanos que hayan decidido marcharse. Yo creo que por ahora todos son un poco conversaciones, la mayor parte de café, broma, claro, de amigos que dicen búscame un lugar en España, búscame un lugar en cualquier otro sitio, porque yo en este país no puedo vivir con un gobierno asfixiante como el que tenemos y el que vamos a tener durante 4 años más. ¿Pero dónde van a ir, Agustín? ¿Dónde van a ir? Hay algunos que sí se van a marchar. Aquellos que entienden que no pueden vivir en este país van a intentar marcharse al vecino, al hermano gemelo casi, que es Canadá, una nación en la que por ahora para trabajar se necesita una visa. Idealmente una esposa canadiense te permitiría el poder trabajar sin ningún tipo de problema, y a la que se puede cruzar simplemente con el coche casi sin ningún problema. En muchos lugares no piden ni el pasaporte norteamericano para entrar y para salir por un periodo breve de tiempo. Lo que creo es que, bueno, Juan Antonio, va a ser pues una fuga de algunas personas que decidan que no pueden vivir, pero no va a ser una fuga masiva de norteamericanos que abandonen todo por no estar bajo el régimen de este segundo mandato de George Bush, que por cierto esta noche ha perdido al hombre que ha sido más criticado durante estos primeros 4 años, a John Ashcroft, el fiscal general. El buscaterroristas. El buscaterroristas. Sí. El hombre que amaba tanto las ruedas de prensa en las que aparecía informando de que se había detenido a un gran número de peligrosos terroristas que tenían complots y planes maléficos, y que luego no ha podido llevar ninguno, y eso es muy importante, de estos casos a los tribunales, porque los jueces les han dicho que no se sostenían bajo la ley. Este era del lobby tejano, ¿no? Este era un senador de Missouri, Missouri, que había perdido su puesto de trabajo, vamos, su carrera electoral en Missouri, sí, y que el presidente lo llamó y que ha convertido pues la ley, la Patriot Act, la ley patriótica, en un método de amedrantar y asustar a los extranjeros, principalmente a las personas de origen árabe, porque él tenía la teoría de que si se detiene a muchos árabes, entre ellos puede haber algún terrorista. Y eso ha hecho que haya detenido a muchísimas personas, les ha mantenido alejados de su familia, sin información, sin concederles ningún tipo de derecho legal, sin acceso a los abogados y muchas veces sin saber, en la mayor parte de los casos, cuáles eran los cargos que había en su contra. Bueno, pues muy presionados por el poder imperante, pero al fin y al cabo luego reflexionan y dicen, bueno, si no vivimos tan mal aquí en Estados Unidos, no estamos tan mal. Vamos a hacer como Barbara Streisand, que intentó en los 80 casarse con el ministro Trudeau en Canadá y no pudo ser aquello, así que Canadá está muy bien para los fines de semana, que ya lo vemos en las películas. Oye, por cierto, Agustín, que estamos viendo noticias que provocan debate, ¿no? Que este medicamento del que me hablas, ¿solamente sirve para los afroamericanos? La verdad es que si no sirve solamente para ellos, van a venderlos en su mayor medida para los norteamericanos de raza negra. En principio, esta noticia parece ser un gran avance científico, porque la nueva medicina contra los ataques cardíacos, los fallos cardíacos, reduce en un 43% el número de muertes por fallo coronario y las hospitalizaciones, Juan Antonio, en una tercera parte. Las personas de raza negra mueren de corazón en Estados Unidos a un ritmo que es casi 2 veces y media más que los blancos, y por tanto cualquier medicina que reduzca las muertes pues es buena. Pero ¿por qué hay gente que dice que es un error que solo beneficia a negros? Porque, bueno, en este país, como todo es cuestión de razas, el presentarla como solo beneficiosa para una raza humana, sí, puede acarrear problemas después, como el crear un retrato robot de las personas que la toman, que pueden ser más susceptibles a sufrir fallos cardíacos y a recibir trabajos menos arriesgados o peor pagados, o ser considerados individuos de alto riesgo para los seguros médicos. La droga en cuestión es una combinación de dos medicinas que se llaman el isosorbido de nitrato y la hidralacina, que se utilizan para estimular la producción de óxido nítrico y en el organismo y para tratar la hipertensión, y será aprobada probablemente en el mes de enero por la Agencia de Drogas del Gobierno norteamericano. Y en la etiqueta, esto es importante, se resalta su buen rendimiento entre la población de color. Y es que también en la medicina está claro que todo depende del color, no solo de cómo se mire, sino también de a quién se mira. Vamos, que se ha mostrado muy eficaz en negros. En negros se ha mostrado muy eficaz, la quieren vender para ellos en exclusiva, pero hay algunos que dicen que esto es malo, el venderlo de esta forma, claro, porque puede traer repercusiones posteriores. Ya sabes que aquí el conocimiento de muchas agencias de publicidad o servicios de información que trabajan para muchas empresas de saber el retrato robot y el retrato médico de muchos aspirantes a un trabajo puede crear problemas si alguien descubre que una persona toma esta medicina y no le pueden conceder un trabajo en el que luego su corazón pueda sufrir. Y con él perder la empresa, sí, lo que haya invertido en esta la preparación de este trabajador. Sí, hombre, claro, al margen de esas consideraciones, que no suena bien, ¿no? Dices, esto, hacer guetos ya médicos, medicina para negros, medicina para blancos, no suena bien. Bueno, pues supongo que ese debate se va a producir ahora en la sociedad norteamericana y a ver qué nos cuentan. Estamos muy interesados por el planeta y esto del krill, este pequeño crustáceo de escasos centímetros, el alimento esencial de las grandes ballenas. Pues está disminuyendo. Eso nos habla de cambio climático, ¿verdad, Agustín? Así es. Y además se lo está haciendo en la Antártica, que yo creo que es ese ecosistema natural más puro que existe, en el que los hombres y los animales viven casi en completa libertad y que empieza a sufrir los daños de esa humanidad que no tiene barreras y cuyos males ya llegan a estos, a los grandes hielos. Hay un estudio que publica hoy mismo la prestigiosa revista científica Nature que advierte que en el último cuarto de siglo el krill, esas criaturas a las que tú te referías, que son insignificantes pero que son vitales para la alimentación de las ballenas, los pingüinos y las focas, ha decrecido en un 80%, un 80%, Juan Antonio, en 25 años. Sí. No hace mucho el krill era tan abundante que su color rojizo bañaba grandes superficies de los océanos como si fuera sangre que descansaba sobre la superficie marina. Hoy ha sido sustituido por unos invertebrados gelatinosos y casi transparentes que no aportan la suficiente alimentación a los animales que viven en los mares. ¿Cuál es la razón de esta desaparición de la alimentación básica de estos animales? Pues está claro que es el calentamiento producido por el hombre, el efecto invernadero, el uso del dióxido de carbono tan favorito en el mundo moderno como una de las razones de ese calentamiento terrestre. Se ha registrado un calentamiento, un aumento de aproximadamente 2,5 grados a 3 grados centígrados en los últimos 50 años, que parece que no son mucho cuando se estiman, y vemos los veranos en los que la temperatura se dispara entre 40 y 50 grados, pero allí mismo, en la Antártica, y sobre todo de la forma que ha afectado a la alimentación de la ballena azul o de las familias de pingüinos, parece que es demasiado peligroso y un aviso de que puede haber no solamente daños para la fauna marina, para los animales de la zona, sino también para los humanos, porque el calentamiento produce el deshielo, el brusco cambio de las líneas costeras y un incremento de las grandes riadas y de las inundaciones. Cuando hablamos de estas revistas especializadas, Nature, Science, ¿tiene amplio eco en la sociedad norteamericana? ¿Hay un fuerte movimiento ecologista o científico? ¿Se interesan por estas publicaciones? Sí, ¿verdad? Sí, sobre todo tienen muchísimo respeto en la comunidad científico y médica de todo el mundo, no solamente estadounidenses. Eso es la Biblia, ¿verdad? Aquellos, sí, desde luego. Aquellos que siguen de cerca el medio ambiente, las consideran como muy importantes y sus opiniones son muy bien recibidas en todo el mundo. ¿Y se ve a los profesores de universidad de biología, de zoología, opinando en las televisiones? ¿Aparecen con frecuencia en los medios? Es una de las grandes maravillas que hay en este país, es que los expertos en cualquier campo, y es una cosa que en España evidentemente se empieza a hacer de una forma más lenta. Pero muy poquito, muy poquito aquí en más España. Lenta, es que participan, es decir, las universidades facilitan a los medios de comunicación en muchas ocasiones listas de expertos sobre temas concretos. Qué maravilla. En los que alguien que pueda luchar contra el cáncer te opina de cualquier tema, de asuntos prioritarios, y cuando sale alguna de estas noticias importantes en revistas como Science o como los Anales de la Psiquiatría o como el New England School of Medicine, la que es la revista de medicina de Nueva Inglaterra, pues todas estos médicos tienen un contacto directo para explicar sus avances en los medios de comunicación. Esas listas de especialistas que tienen opinión y respuesta sobre muchos de los males que aquejan a la humanidad en este momento, pues la verdad es que sirven para que todos esos males se hagan un poco más públicos y se conozcan las soluciones y cómo se está trabajando en este momento. Que al fin y al cabo no es otra cosa nada más que dar publicidad a las universidades que acogen y que pagan a esta gente, con lo cual su trabajo es mucho más reconocido. Sí, algún día tenemos que hablar aquí en este espacio tuyo, Agustín, sobre las universidades en Estados Unidos, ¿verdad? Cómo funcionan los mecenazgos, su prestigio, todo eso. ¿verdad? Y sobre todo el dinero que dan los antiguos alumnos, que es una cosa bastante importante. Exacto, exacto. Eso que aquí desconocemos, que ignoramos, pero allí en Estados Unidos funciona. ¿Y de qué manera? Porque si un antiguo alumno llega a millonario, caramba, ese tiene su plaquita ya en la universidad, seguro, ¿no? Y su mayor honor realmente es poder dar... 5, 6, 10, 15, 20 millones a los que tenga o que le sobren. Fíjate. Pues para, con ayuda del fisco norteamericano, está claro, porque todo eso se hace gracias a que una vez que se invierte en esa educación se ahorran mucho dinero más en no pagar por los millones que se tienen. Entonces, claro. Ese negocio, ese cambio, ese cambalache que hay de doy y me ahorro, tiene muchísimo éxito y es un medio de patrocinar la educación, la investigación en las universidades norteamericanas, indudablemente. Pues hablaremos de ello aquí con Agustín Alcalá. Pero ahora vamos a comentar algo sobre Hollywood. ¿Cómo está el contubernio hollywoodiense? Pues dinero. Dinero es una de las cosas que mueve todo el mundo, pero sobre todo en la industria del cine. En estos momentos, Juan Antonio, en Los Ángeles se está celebrando el juicio contra Michael Ovitz, que hace tiempo era el superpoderoso y el más poderoso y conocido agente de Hollywood y también durante 14 meses el presidente de la Disney Company. Y en su testimonio se ha podido saber muchas cosas de la forma en la que funciona la industria del cine, que se mueve por dinero, por amenazas, por manipulación, por amiguismo, favoritismo y sobre todo muchas mentiras. Al fin y al cabo, la mentira es algo que mueve mucho la industria del cine en Estados Unidos. Sí. Cosas que se sabían, pero sobre todo que han permitido en el testimonio de Ovitz conocer cómo funciona esta industria. Sobre todo, él está en juicio, está ante un tribunal, porque un grupo de personas que tenían su dinero invertido en la Disney quieren que devuelva los 109 millones de dólares que recibió por esos 14 meses que fue el presidente. Durante ese periodo no la cadena de televisión, porque hablo de cadena de televisión porque la ABC es una cadena de televisión, pero sobre todo el estudio no tuvo ningún éxito. La Disney posee los estudios, posee evidentemente los parques de atracciones, posee cadenas de televisión como la ABC o la ESPN, y en este momento no ha podido en ningún caso la fama que tenía como agente llevarla al éxito como presidente de la Disney. Se ha conocido, gracias a su testimonio, cómo funciona Hollywood, cómo la amenaza es cosa corriente contra directores, contra actores, contra guionistas, contra productores, cómo también, por ejemplo, se produce la manipulación en las páginas de los diarios que siguen el día a día de la industria del cine y suben, bajan, colocan y ponen a actores para películas, directores que desaparecen y que no vuelven a realizar un largometraje en su vida dependiendo de quiénes son los protagonistas de los estudios, la gente que toma las decisiones en los estudios. Claro. Una de las cosas más importantes es, bueno, cómo se gana en esta industria. Ovitz tenía un salario de $1,000,000 por año, pero cuando se marchó, bueno, no se fue de rositas, ni muchísimo menos, porque le dieron la compensación esa de 109 millones de dólares como finiquito, o lo que es lo mismo, $256,000 al día por los 14 meses trabajado. Caramba. Y es que poder y dinero, y ahora para él el descrédito, porque está desacreditado, porque no tiene el poder que tenía antes. Pero ya se sabe, en Hollywood hay una máxima que dice que se puede salir de la ruina y camino hacia el éxito de nuevo con una sola película, con un solo hit, con un solo éxito en la taquilla. Y en esta fábrica de los sueños la rehabilitación siempre está, bueno, realmente al otro lado de la esquina o en la cola que hacen los aficionados para comprar las entradas al cine. Caramba, cómo funcionan los blindajes en Hollywood. 109 millones de dólares no está mal para un tipo que ganaba $1,000,000 al año. Sí, $1,000,000 de sueldo. Sí. Venía de ganar 17 millones en la empresa que había dejado antes, pero está claro que 109 millones, esos $256,000 al día, son un sueldo que ni tú ni yo vamos a poder alcanzar por ahora en unos meses. Y el amiguete está un poco enojado, ¿no? Está enojado, está desaparecido, achaca que todo se debe a que sus enemigos y sus enemigos de siempre y amigos que tenía que le han vuelto la espalda, pues están atacándole duramente. Uh-huh. Bueno, pues esto supongo que aportará jugosas informaciones en las próximas semanas. Nombres, ¿no? Presión, bueno, sí, y sobre todo mafia. Un perfecto guión de cómo funciona todo en la esta fábrica de sueños que es Hollywood. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues hombre, no gana tanto como Pau Gasol, ¿verdad? Que menudo contrato ha hecho ahí con los Memphis. Es difícil explicar cómo funciona el baloncesto aquí en España, ¿verdad, Agustín? Esos pabellones de 18.000 personas abarrotados hasta arriba, ese entretenimiento que provoca un partido de baloncesto, esas cheerleaders, ¿sabes así? ¿Cheerleaders? Las cheerleaders. Cheerleaders, bueno, pues Pau Gasol está triunfando y eso es una maravilla para todos. Contratazo hasta el año 2011 y va a ganar, este no va a ganar tanto como el de Disney, va a ganar 5 millones de pesetas al día. Que es lo que ganamos tú y yo cada semana. Y solamente por meter canastas de baloncesto. ¿Cuál es tu equipo favorito de la NBA? Durante mucho tiempo fui seguidor y ahora mismo por encima del ordenador estoy viendo a los Knicks de Nueva York ganar a Filadelfia 69-78. Pero Nueva York ha vivido mejores tiempos en baloncesto. Y ahora solamente, bueno, veo algún que otro partido interesante de rivalidad. Pero durante mucho tiempo fui muy seguidor de los Knicks. Explícale a la afición española cuando se quejan aquí los baloncestistas de dos partidos a la semana y muy cansados porque tienen que ir de aquí para allá en un territorio tan pequeño como es España. Explícales a nuestros amigos qué juegan estos. Estos pueden jugar 3.000 partidos, yo que sé. Juegan 82 partidos durante la temporada, 82. Más luego, si tienen suerte, hasta 20 más en playoffs. Más otros 10 o 12 durante la pretemporada, son 9 meses intensos de trabajo, con 3 partidos durante de la semana, incluso algunas veces 4, con continuos viajes. Miles y miles de kilómetros cada semana. ¿Verdad? Comidas en los hoteles o en los restaurantes que saben que terminan más tarde, porque los partidos suelen terminar aproximadamente a las 11:30 de la noche, y eso es no como en España, que los restaurantes están abiertos hasta la 1 y a las 2 de la mañana. Aquí esos restaurantes que están abiertos son, en algunos lugares, los McDonald's y otros restaurantes de comida rápida, que son los que, bueno, pues ofrecen la mayor variedad de horas para estos grandes comilones que son los jugadores de baloncesto. Bueno, pues es la vida en Estados Unidos y la conocemos mejor gracias a Agustín Alcalá. Bueno, pues un abrazo tremendo, Agustín. Hasta la semana que viene. Saludos, hasta la semana que viene. Adiós. Canción Modi Blues, Blue World, este mundo azul tan fantástico que nos rodea y que nos ilumina. Somos un pedacito de mancha azul en mitad del universo. Ojalá que consigamos conservarlo durante muchas generaciones. los míticos Moody Blues, hace ya tantos años. Pero qué jóvenes siguen estando los Moody Blues, cada vez cantan mejor, ya lo creo. Y en nuestra Rosa de los Vientos, tiempo para Azul y Verde. Y muy preocupados, por cierto, en esta España nuestra, uno de los peligros más amenazantes con los que podemos contar, con los que nos podemos sentir ciertamente preocupados, es el veneno. El veneno en las fincas, en los bosques, en el campo, y el veneno que causa muchas, muchas muertes. En tiempo se decía que se utilizaba veneno para erradicar de tal o cual finca, de tal o cual bosque, a las alimañas. Así se llamaba a los zorros, a los lobos. En fin, palabras que se utilizaban, afortunadamente ya muy anacrónicas, aunque en algunos sitios todavía se siguen usando, y eso nos pone muy tristes. Bueno, pues el veneno sigue siendo causa principal para la mortandad de muchas especies protegidas. Cuéntanos, Martín. Sí, pues se sigue hablando de esas excusas. Las aves en Europa, así se llama el último estudio publicado por BirdLife International, revela que 226 especies de aves, es decir, el 43%, de las que habitan en Europa, se enfrentan a un futuro incierto. En España, según datos de Medio Ambiente, centenares de aves mueren al año por cebos envenenados. Unos cebos que se envenenan con el fin de evitar que las aves rapaces se coman conejos, perdices, en cotos de caza menor. Un 44% de las aves que perecen por estas prácticas son especies protegidas. En el 91% de los casos, se constató la presencia de un insecticida agrícola común. Así, en los últimos 15 años, el veneno ha acabado con la vida de 80 águilas imperiales, 842 ejemplares de buitre leonado, 495 buitres negros, 20 quebrantahuesos. BirdLife ha llamado la atención en especial sobre el declive del Milano Real, cuya población se ha reducido a la mitad en 10 años por el veneno. Además de aves, en la lista de animales muertos por cebos ilegales que elaboró Medio Ambiente, aparecen 4 osos pardos, 37 ejemplares de gato montés y más de 1.900 perros. Casi el 60% de los animales muertos fueron encontrados en cotos de caza menor y la sustancia patógena detectada, un insecticida de agrícola común. La Federación Española de Caza ha criticado el uso de venenos y ha hecho extensiva su crítica a ganaderos y agricultores que parecen haberse sumado al uso de venenos para acabar, como decías, Juan, con el ataque de lobos, zorros. No, es tristísimo. Fijaos, amigos oyentes, que tenemos en España un censo de unas 120 parejas de águila imperial. 120 parejas es muy poco, porque es la única especie, o sea, es la especie autóctona de la península ibérica, y claro, si desaparece la península ibérica ya no hay más, en el mundo ya no hay más águila imperial. Y claro, en los últimos años 80 ejemplares. Entre 1990 y 2003. En 13 años, 80 ejemplares, que eso es una barbaridad para una especie tan débil ahora mismo en cuanto a número de ejemplares como es el águila imperial, pues 80 han muerto víctimas del veneno. Esto los ganaderos o agricultores o cazadores ponen unos huevitos, ponen huevos envenenados o ponen conejo, los huevos de codorniz, inyectan el veneno, llega el águila, se come el huevecillo y muere, cae fulminada. 80 ejemplares, cuatro osos han muerto también víctimas del veneno, y búhos reales. Que claro, es increíble. Ves que esto por causa del veneno, para evitar que se coma la perdiz o el conejo de del coto de caza, o para evitar que entren en unos terrenos cultivables, o para evitar que molesten al ganado, y creo que es unas cifras abrumadoras. Creo que son unas cifras abrumadoras. Y también el gobierno denunciaba lo difícil del código penal, cómo está la situación para poder acabar en prisión con esta gente que lleva estas prácticas. Es muy difícil. De todas formas, el Seprona aconseja o bien avisar a la Guardia Civil en el caso de encontrar alguno de estos animales muertos a través del en el teléfono 012, o bien a través del programa Antídoto. Hay un teléfono que es el 971-3182 para avisar de estos casos. Vamos a repetir el teléfono. Es un teléfono gratuito. Teléfono gratuito, 971-3182, en el caso de ver algún cadáver de... Datos terribles. La mitad de la población de Milano Real ha desaparecido en los últimos años por el veneno en el campo. El Milano Real. Bueno, pues aquí la imperial, aquí la perdicera, hay de todo. Sí. Hay de todo. Quebrantahuesos, 20 ejemplares, con los casísimos Estado que ha denunciado BirdLife, el estado deplorable de 119... especies de aves. 119. En España, BirdLife, el 46%. Lo homónimo de BirdLife en España es la SEO, la Sociedad Española de Ornitología. Exacto, la Sociedad Española de Ornitología. Sí. Bueno, pues tengamos cuidado con eso y por favor vamos a intentar llevar la concienciación al campo, que la utilización de veneno no es la mejor solución, desde luego.

realmente interesante y muy misteriosa, ¿verdad? Atlántida incluida, con Bruno Cardeñosa, a nuestros exploradores del misterio. Y damos un último repaso a nuestra información azul y verde, empezando por Macarena Yagüe. Las primeras células procedentes del Instituto Karolinska de Estocolmo han llegado este pasado martes al Banco de Células Madre de Granada. De esta forma se da inicio a las investigaciones con células madre en Andalucía. Las líneas celulares son cultivos de células madre establecidas que han mantenido sus propiedades a lo largo de un año como mínimo. Sin embargo, las procedentes de este instituto llevan estables más de 2 años. Se sabe además que no tienen aberraciones cromosómicas y que a partir de las progenitoras celulares embrionarias se van a poder obtener otro tipo de células. Andalucía, Valencia y Cataluña son por tanto las comunidades involucradas en la investigación con este tipo de células madre, y con la recepción que se ha producido este martes en el Banco de Granada se convierte Andalucía en pionera en este tipo de investigación en España. Tanto el Laboratorio de Terapia Celular y Medicina Regenerativa en Sevilla como el Banco de Granada se adscriben así al Centro Andaluz de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, una iniciativa que la Junta pues coordina y en la que están inscritas más de una decena de investigación de universidades y hospitales, tanto de Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba. Al frente de este proyecto se encuentra el investigador Bernat Soria y, bueno, pues ya se ha dado el primer paso, ¿no? Sí, es una fecha histórica, según él mismo decía, comentaba. Él, que su línea de trabajo es la diabetes, pero también tenemos el Parkinson, el Alzheimer, y gracias a esta línea de trabajo pues vamos a tener unas averiguaciones muy interesantes en los próximos 8 años. Así que nada, muy agradecidos al Instituto Karolinska, que es el que otorga los premios Nobel, y bueno, pues nos ha cedido estas dos líneas de células madre que van a dar resultados más que positivos. Así que muy bien, y España ya empieza a ser vanguardia en esto de la investigación. Vamos a ver si seguimos trabajando, que tenemos de momento 3 comunidades, Andalucía, Valencia y Cataluña. A ver si se incorporan las demás. Y qué importante que los investigadores puedan quedar en nuestro país, ¿verdad?, para desarrollar sus... Pues fíjate, en porque el caso... decía Bernat Soria que... Se iba a ir, estuvo a punto de ir. Sí, sí, sin embargo... Estaba en Singapur, ¿no?, trabajando. Sí. Hombre, parece que se están abriendo nuevas vías, ¿no?, en nuestro país para nuestros investigadores. Pues vamos a ver, que se queden todos, que falta nos hacen, ¿eh? Desde luego que falta sí. Nos hacen, que estemos ya una exportación de científicos demasiado fuerte. Tenemos más de 2.000 trabajando en el extranjero, a ver si recuperamos alguno y evitamos que se vayan los demás. Bueno, Martín, ¿tenemos alguna noticia sobre los etno huérfano tras la muerte de Canela, su madre, esa osa pirenaica que fue abatida por los cazadores? Sí, ayer hablábamos del peligro que supone para los osos las intrusiones en su hábitat durante los periodos de invernación, sobre todo para los ejemplares más jóvenes, puesto que en caso de empujarles a un cambio de osera en el invierno, pues podría acabar con la vida de los osetnos. Uno de los ejemplares por el que se teme es la cría de Canela, la osetna abatida en la zona del Valle de Aspe durante una cacería de jabalí el pasado 1 de noviembre. Sin embargo, los últimos datos son esperanzadores. Agentes del Parque Nacional de los Pirineos han detectado huellas de los etno en la zona del Alto Bern. Las posibilidades de que los etno sobreviva al invierno se sitúan entre el 60 y el 50%, según el coordinador de la sección de osos de la Oficina Nacional de Caza y Fauna Salvaje. Algunas medidas para preservar la tranquilidad en la zona del Valle del Aspe ya han sido puestas en marcha. Además de crearse una comisión de seguimiento de los etno, la caza y los paseos de cánidos están totalmente prohibidos en la zona. Otra de las medidas, que se está investigando, pasa por facilitarle comida y así ayudarle a acumular grasa para el invierno. Bueno, mientras que no se la den en la mano, mientras que lo alimenten así como de una forma por casualidad, anda, unas vallas. Fíjate. Que vayan los etno tan tranquilos y se las encuentre. Estas vallas, la verdad es que llevo un mes que no paro de tomar vallas jugosas y ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Afortunado. Bueno, pues la verdad es que nos acordamos mucho de ese osetno que está solito ahora por los Pirineos. Que debe pesar muy poquito, no debe tener más de un año. Y bueno, de momento parece que sobrevive, que está intentándolo y bueno, a ver si tenemos suerte. Las posibilidades de vida para él están en torno al 50-60%. Sí, es una lástima. Y esperemos que se confirme y que encuentren más huellas y que lo tengan totalmente localizado. Bueno, pero yo confío mucho en la naturaleza. La naturaleza se abre paso en cuanto la ves una mínima oportunidad. Y este osetno va a ser muy fuerte. Este osetno va a ser el líder de la zona, ya verás. Ya verás con el tiempo. ¿Tiene nombre? No se sabe, ¿no? No. No, no se conocía, vamos, no. Cuando se dio la noticia de Canela no se conocía el nombre de los etnos. No se conocía. No. Bueno, pues lo dejamos en osetno. Pobrecito, Osetno, sí. Venga, y todos nuestros mejores efluvios para este Osetno, que ahora mismo está en el Pirineo, preparándose para soportar su primer invierno. Estamos en tiempo de correo electrónico, nuestros oyentes opinan, rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, está estupenda Silvia. Sí, está maravillosa. En su mejor momento, está hecha una damisela decimonónica ahora mismo. Un primor. Subida a la escalera. Un primor. Trae un vestido lleno de, pues, ¿cómo se llama esto? Enaguas. Enaguas y encajes. Encajes. Precioso, Qué maravilla. Muy de moda. Es la envidia de la emisora. Sí. Qué bucles. Cuando la hemos visto aparecer, bueno. Sí, parece que viene de bailar el vals, ¿eh? Sí. Es, ahora mismo, con los guantes, ¿verdad? Es ahora mismo, no es Silvia, es Sisi Emperatriz. Sí. Se apagan todas las luces y queda un foco que le alumbra a ella. Exactamente, no soy yo, es el foco. Nada, el foco. Bueno, pues tú puedes pedirnos tú si fuera. Bueno, pues Pablo Moreno está muy unido a esa noticia que habéis estado comentando y muy de acuerdo contigo, diciendo que está absolutamente... que repudia la caza, sí. Y que su argumento clave contra la caza es que no entiende cómo se puede sacar placer en matar animales. Claro, eso es lo que pensamos algunos, pero bueno, luego tienes ahí el negocio, dicen que mueven unos 4.000 millones de euros al año, que dan mucho trabajo, que están las licencias, los cotos, eso es muy, muy opinable. Y por cierto, Reyes te dice, el pasaje de Galaplacid de ayer fue precioso. Es que era una historia de amor muy, muy romanticona, ¿verdad? Y para el siglo V que no había nada... Pues oye, mira. Fue el bombazo. Fue lo que más se comentó, ¿eh? Desde luego que sí. Oye, que se te case la princesa romana. Sí. Con el bárbaro, pero claro, es que el bárbaro había que ver al bárbaro. Hombre, es que... Sí, el bárbaro, Ataulfo... Eso tenía... sí que fue la boda del siglo. Un buen porte. Hombre, Ataulfo, bueno, un buen porte y lo que tuviera. Porque tú imagínate, Martín, un germano de estos que viene, rubio... Bien musculado. Sí, sí. Anchote. Como... No, es mi tipo, no. La verdad es que no. No, pero el de Gala sí. Porque era godo. Sí. Godo. Si hubiese sido un vándalo, ¿verdad? Me lo replantearía. Pero los godos no. Los godos no. Bueno. Pues sí, muchas gracias porque... Nos has iluminado, Martín. La verdad es que nos has abierto un camino. Una vez más. Nos has abierto una nueva vía, de investigación histórica. ¿Por qué los vándalos y los godos no? Esto se lo podríamos preguntar un día a Pepín. A Pepín, sí. Que estableciese una teoría, que seguro que nos acaba de dudas. Eso es. Bueno, Macarena, ¿tú puedes pedirnos tú si fuera? Bueno, pues mi si fuera es de Teo, que es un compañero de la radio. Y bueno, nos ha escrito más que nada para contarnos una iniciativa que él ha tenido. Y es que, por lo visto, este verano se ha dedicado todo ello a transcribir a papel monográficos de la zona cero, palabra por palabra e intervención por intervención. Toma, como si punto. De un libro se tratase. Sí. Oye, pues muy interesante. O sea, que está dejando en papel todo lo que nosotros hablamos en su día. Bueno, hombre, bueno, entretenido está. Pues nada, Teo, te mando un saludo tremendo y que sigas disfrutando con los monográficos Zona Cero. Y nada, cuando tengas el libro ya te hago yo el prólogo. Ah, yo pensaba que iba por tomos de enciclopedia ya. Pues claro, porque habrá unos 300 monográficos. Claro. Unos 300, así que nada. Claro, no lleva tampoco tanto tiempo haciéndolo. Pero trabajo tiene. No, hombre, sí. Persevera, Teo, persevera. A ver, Martín y Venga, vamos pues, por ejemplo, con cuatro así de golpe. Pero bueno, de verdad, está desatado. Eso no lo puedes permitir, Juan, eso no debe de valer, porque... Tenemos a Paqui, a Jaime... Silvia y yo, ¿qué hacemos mientras tanto? Claro, es verdad. Claro. Bueno, todos... No, pero aquí el señor Cebrián sabe mucho. Nos pone a nosotros cerca de él. Sí. Y ahora es cuatro de golpe, bueno. Cuatro de golpe. A ver. Bueno, todos hacen referencia al mismo tema. Y eran nuestras dudas acerca de... Por belenos, os veo muy mal. Orden alfabetics, por ejemplo. Ah, hombre, lo de Asterix, la población gala. Exacto, nos envían un montón de nombres. Sí. Explicando cada uno que si orden alfabetics, el pescatero, Asuran Centurix, todo. Tenemos aquí al jefe... Asuran Centurix era el bardo. Uh-huh. Era el bardo. Lo que no sabíamos era el jefe, el que iba en el escudo. Abraracurcix. Ahí le tenemos, Abraracurcix. Tenemos de todo, sí. Bueno, y por último, Hyperman, que así se hace llamar este oyente, en sus ratos libres, dice... No será por el tamaño. No. Ah, por los uniformes. Por las articulaciones. Después de leerme el Código Da Vinci, voy a tener que releerme Asterix, la rosa y la espada, por aquello de la simbología. Claro. Del hilo tira. Muy bien. Pues nada, Hyperman, ¿Qué mal lo pasaba yo con mi Heberman cuando se rompían las patitas y las manos? Era un claro, drama, ¿eh? Era un drama porque no había para más, entonces sí. Era un Heberman al año. Sí. Uh-huh. Claro, entonces era ese Heberman. Y había que cuidarlo con mucho mimo. Con mucho mimo, y la verdad es que los pobres siempre iban con esparadrapo. Sí. Uh-huh. Y, pero bueno, así mejor, porque como eran soldados, pues claro. Era como que venían de la batalla, ¿no? Hombre, heridas de guerra. Más realistas. No, y tenían unos accesorios geniales. Eran buenísimos los Heberman. Hombre, yo era más del Madelman, a lo mejor, porque empecé con Madelman, pero uh-huh. El Heberman no, Madelman era... El Heberman, sí, más perfeccionado, pero muy pequeñazo. Ya, Silvia, pero te regalaban el cañón del Heberman y ya no caíamos en casa. Claro. Ya, el cañón y los camiones eran tremendos. O sea, muy bien. El camión era tremendo. Colocabas al Heberman en el camión y ya, es que claro, inundaba todo, ¿no? El rellano de la escalera, todo. Todo, eran demasiado grandes. Los Madelman eran muy manejables. Bueno, a ver, pídenos un sí fuera. Marcos Galván, de Onda Cero Alcázar, nos pide ayuda a través de un oyente de La Mancha que le ha solicitado, a ver si le podemos decir cuál es el tema del grupo Enigma que emitimos en el programa. ¿El grupo Enigma? Sí, entonces hay que decirle que fue una introducción musical que pusimos para una intervención que tuvo Juan Ignacio Cuesta. Sí. Y era The Voice of Enigma. The Voice of Enigma. También nos solicita el grupo o la cantante que ha hecho la versión de Ace in the Sky. Ah, pues es Noah, ¿no? Eso es. Noah, que es una versión preciosa. Noah es una de esas voces universales, voz del mundo celestial, porque es maravillosa, Noah, como suena. Y bueno, fue el primer disco que escuchó Alejandro, mi chavalín. Pues uh-huh. Mira qué dulce. Sí. Le tuve el primer mes solo con Noah. Luego ya como... quedó un poco harto, ya le puse Mago de Oz, ¿no? Sí, tampoco hay que saturar al niño, porque si no, luego al final lo que consigues es que acabe aborreciéndolo. Claro. Pues un saludo tremendo para este amigo nuestro, Marco, desde Onda Cero Alcázar. Eso es, nuestro compañero nos dice que a ver cuando te pasas por allí y sí. Te da un abrazo. Muy bien, pues un abrazo tremendo para ti. Mira que tenemos buenos amigos en otras emisoras que nos escuchan. Uh-huh, sí, la verdad es que bastante. Está muy bien y eso nos complace muchísimo. Siempre a ver, Macarena. Gusta. Bueno, nos ha escrito Ángel un correo y en el que nos cuenta que nos manda unas imágenes que ha capturado del DVD de Terminator 2, especialmente son las que, bueno, la famosa escena del camión, ¿no? En la que al final se estrella contra el soporte medio de un puente, ¿no? Que cruzaba el canal en el que se desarrolla la acción. Bueno, pues este oyente cuenta que justo encima de este puente se puede leer peligro 9,11. Dice que él imagina que se refiere a la altura máxima de un vehículo para que pueda pasar por debajo del puente. Pero bueno, que quizás sea fruto de la obsesión, le ha resultado llamativo ver este dato, ¿no?, en la película. Dice que lo podremos observar perfectamente en las imágenes que nos ha mandado. Ah, porque veis, una serendipia, ¿no? Desde o sea, 9 de septiembre, o sea, 11 de septiembre, uh-huh. Y aparece ya en Terminator 2. Bueno, pues hemos estado viendo la cinta, hemos pasado como unas 3.200 veces. Sí, adelante y atrás. Sí. Coincidencia, solo esa. Sí. Dice que, bueno, que también resulta interesante mencionar que esta película se estrenó en julio de 1991, aproximadamente 10 años antes de que el gobierno de Estados Unidos comenzara a llegar los primeros sobre posibles atentados terroristas. No, claro, y en 1914, cuando salió la Primera Guerra Mundial, justo, fíjate que fue en agosto. No podemos empezar así. Bueno, hombre, así. Lo que nos cuenta es... Encontraríamos serendipias en cualquier cosa. En el envoltorio de las galletas seguro que aparece algo, una amenaza contra la humanidad. Eso es Laden, seguro. Eso no lo sabe nadie mejor que tú, Juan, del envoltorio de las galletas. Así que tú nos puedes decir. Sí, soy muy aficionado a ese asunto últimamente. Bueno, pero de todas formas, muchas gracias por enviarnos esta suposición, esta coincidencia que has encontrado en Terminator 2. ¿Sí, Martín? Fernando dice que ya que nos acercamos al 20 de noviembre... se podría hacer algo sobre la vida de José Antonio Primo de Rivera. Es como si se silenciara todo lo que hizo. Hombre, no, aquí hemos hablado muchas veces de José Antonio Primo de Rivera, de la Falange. Ahora mismo está la Falange muy dividida en España. Creo que hay una Falange hay una Falange de las Junts, hay otra Falange que se hace llamar Auténticos, hay varias versiones. Votos no sacan mucho, la verdad. El voto falangista en España está disminuyendo cada año, cada convocatoria electoral. Deben estar en torno a los 70, 80 mil, no creo que tengan más. Y bueno, en cuanto a José Antonio Primo de Rivera, pues ya haremos en su día el pasaje, pero supongo que si lo hacemos esto estalla. Sí, probablemente. Sí. Así que bueno, seamos prudentes. Continuamos con otro email. Fernando Abelenda. No sé, yo, Macarena, le veo muy... enseguida saca otro email. Sí. A ver, Fernando Imelda, sí. Dice que en el programa del día 1 de noviembre se trató el tema del lomo floris. Sí, sí, sigue, sí, le tocaba a Silvia. El lomo floris. Ah, sí. Vale. Silvia, no, no, sigue con el lomo floris, sí, sigue, sigue. Digo, no, yo ya había leído uno. Ah, perdón, perdón. Bueno, tenemos aquí una problemática ahora mismo. Aquí teníamos una problemática porque como nos has pedido algo para una sección... dentro de Gente Sin Escrúpulos, nos está buscando y rebuscando y rebuscando. Sí. Y bueno, gracias a Sergio, realmente el tema que nos has pedido, pues no, no tenemos, pero tenemos el no, no primer queda. Tema exitoso de ese grupo tan novedoso de este año. Ah, o sea, que eso ya lo podemos tener, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. Entonces estábamos ahí un poco... Estabais debatiendo. Claro. Entonces, en este momento tan importante, que son las 3:53, bueno, yo creo entonces que... entonces deja que termine Martín el correo iniciado. A ver, sí, Martín, querido Martín, ven aquí. Espera, espera. Ven aquí. Dame al play. Astuto discípulo mío. Que me he quedado en la pausa. A ver, ¿era Florentino? Sí. No, lo he pillado, Juan. No, era Fernando. Era Fernando, que hacía referencia al tema del Homo floriensis, sí, y propone una reflexión, porque se decía en el programa que por su capacidad craneal no era suficientemente grande para fabricar herramientas. Sí. La reflexión de Fernando es, ¿y si utilizaran un porcentaje más elevado de cerebro en comparación que nosotros actualmente? Claro, esa es la propuesta de algunos científicos. Tiene un cubicaje además muy, muy pequeño, son creo que 300 y pico centímetros cúbicos. Uh-huh. El Homo sapiens sapiens supera los 1200. Pero bueno, eso no quita para que tuvieran mayor aprovechado su cerebrito y pudieran utilizar de ese modo herramientas. Así que sí, sí, sí, es un buen planteamiento el que nos dan este amigo. Uh-huh. Muy bien, entonces, Silvia, ¿ya lo tenéis todo controlado? Más o menos. Ya. Entonces, los gestos y todo eso era por ello. Sí, eso era por ello. Esto parecía una partida... El pequeño despiste... Era esa suerte. Era ello. Pórdago. Entonces, ¿ahora significa que ya estamos en Gente Sin Escrúpulo? Pues yo creo que sí, ¿no? Va a ser que sí. Bien, amigos, estamos consternados. Gente Sin Escrúpulo no para de crecer. Es una sección que gusta más y más y más. Y ya tiene su propio hijo, su propio anexo. Hemos considerado que Europa está muy mal, que hay signos evidentes acerca de la hecatombe que se nos aproxima, que la civilización nuestra va a desaparecer, no tardando mucho. Por eso, a partir de hoy... Sí, sí, de hoy. Hoy mismo. Vamos a iniciar hoy ya. Sí. Hoy ya, día 10. ¿Para qué esperar más? Ha nacido una subsección de Gente Sin Escrúpulo. Somos europeos y qué. Sí, amigos, los europeos estamos desatados. Ya tenemos constitución. Y aquí podemos ver una suerte de europeos bailando. Salud. Hacemos cosas extrañas. Las brujas rumanas quieren ser senadoras. Todo muy colorista, muy divertido. Esta es la Europa sin fronteras que habló Zapatero en su día. Una alianza de culturas, de civilizaciones. No hay idioma. Hay europeos. Bueno, vamos a inaugurar esta sección, yo supongo que con un rumano, ¿no? Con un rumano, efectivamente. Además, son quienes nos han inspirado, ¿no? De alguna manera. Y además estos, los Dragostea, estos, los Ozón, son también rumanos. Sí, sí. Es un no parar, todos bailando. Son moldavos, bueno, creo. Sergio dice que son moldavos, ¿eh? ¿Son moldavos? Sí. O sea, que van a ser así como rusos o algo. Van a ser así como que sí. Parece ser, ¿eh? Pues yo pensaba que eran rumanos. Yo también tenía idea de que eran rumanos. Sí, sí, sí, sí. Moldavia. Bueno, pues... Yo no les veo moldavos, ¿eh? ¿No? No, no, no, no, no. El idioma yo creo que es rumano. Bueno, hemos estado visionando antes... El vídeo. Sí, el último vídeo, el último hit. Sí. Y bueno, la moda total, no, ¿eh? Los años 70, ¿eh? Los pantalones, sí, de campana con rayas, son ahí geniales. Marcando. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya lo comía, apuntó algo, ¿no? Decía Martín el otro día. Sí, pero este ya es otro estilo que, bueno, sí, sí, sí, sí, lo calca. Bueno, amigos, Europa está revuelta, Europa anda convulsa. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué les ocurre a los europeos? Atención al caso de este extraño rumano que tuvo una severa confusión. Pues sí, tan severa. Estamos hablando de Vladut. Vladut. Sí. Que no ha querido dar su apellido. No, es verdad, y es cierto, ¿eh? Solo ha facilitado el nombre. Sí, él sospechaba que iba a acabar. Yo creo acabar que me imagino en, para no este ser víctima luego de bromas y de chistes, por ejemplo, de Martín. Vladut. Vladut. Vladut. que pertenece a la localidad de Constanta. Constanta está Timișoara, vamos aprendiendo geografía rumana, Constantinopla ya es otra cosa. Sí. Pero esto es Constanta. Cerca de Timișoara. Y se confirma que los Ozón empezaron en Rumanía. ¿Ves? El origen es rumano, si yo, el rumano lo manejo muy bien, como sabéis. Sí, sí. Y yo he escuchado frases en rumano de los Ozón. Bueno, estamos en Constanta, ¿no? Está aquí el bueno de Vladud. Esta es la parte de la montaña, ¿no?, de Rumanía. Pues sí, debe de serlo. La parte más aislada, ¿no? Sí. Este buen hombre, años atrás, hay que contar que hizo un viaje a Francia. Sí. Porque, él siempre ha sido bastante aventurero y dijo, Rumanía se me queda pequeña. Voy a París, que tiene sus peligros. Sí. Vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Sí. Y bueno, pues en la ciudad del amor, efectivamente, conoció a Elena. Elena, bueno, de la que quedó prendado. Elena, que era francesa. Sí. El Blamuk conoció a Elena, que era francesa. No, era rumana también. ¿Eh? Ah, era rumana, que estaba allí en París haciendo unas cosas. Efectivamente, coincidieron. Pero era rumana también. No me digas que... Había ido a arreglar unos papeles. Bueno, estaba en el intento de arreglar unos papeles cuando llegó Blamuk. Sí. Y dijo, ¿no serás tú de Constanta? Dijo, pues de al lado vas, ¿eh? Pues va a ser que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y el amor surgió entre ellos? Pues sí, surgió el amor. Lo que pasa que, lo típico, acabados esos días, cada uno volvió a sus casas, ¿no?, a sus vidas. Sí. Y, les costó volver a verse. Sobre todo porque, a ver cómo regresas a Rumanía. Tenía cierta distancia. Sí. Bueno, el caso es que de repente Vladud un día vio por la calle a una mujer que él creía que era su amada. Sí. Dijo, ¿va a ser? ¿Va a ser? ¡Elena! Y es... Elenuscu. Si él la llamaba así en la intimidad, sí, es cierto. Sí, Elenuscu. Que no sé cómo sabes tú ese dato, pero bueno. Bueno, porque yo he hecho algunas llamadas. Sí, bueno. El caso que, él se acercó a ella y tal, pues el reencuentro, ¿no? Muy bonito y... ¡Ah, qué maravilla! Aquí en Constanta. Claro. El caso es que, reanudaron la relación y se casaron. Sí. Y después de llevar viviendo 3 años con ella, se ha dado cuenta que ella no es de la mujer de la que se enamoró. ¿Cómo? Sino que es su hermana melliza. ¿Su hermana melliza o gemela? ¿Será gemela? Porque si eran idénticas... Bueno, no sé, o a lo mejor es que él no veía muy bien. Las vio parecidas y dijo... Esta. O sea, que no era Elenuscu. No. No, eras Elenuscu. Pero se da cuenta 3 años después, cuando se casaron y vio toda la familia reunida y no se percató. Ay, nada. ¿Y ahora qué la quiere devolver? Ahora la devuelve y dice que se casa con la auténtica. Es que Vladud dice, un poquito de por favor, claro. ¿Y qué ha dicho Elenuscu? Le han dado gato por liebre, Elenuscu está tan contenta porque había perdido a su amado, porque se la había arrebatado su hermana. Oye, y ahora puede recuperarle por fin. ¿Y en estos 3 años Elenuscu no dijo nada? No. Pero sabía que era... Es que era muy tímida. Menudo triángulo amoroso. Era muy tímida ella. Aquí hay algo... Aquí hay gatorón encerrado, ¿eh? ¿Qué hará este chico para que le sigan las chicas? Ponerse primero, ¿no? Hasta mañana, que se dedique.